En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa. Hablemos de política con Mario Haro. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Corporación de Desarrollo Raco ni del señor periodista Mario Haro Salirrosas. Bienvenido a su programa, don Mario. Hola, ¿cómo están? Gracias, Juan Carlos. ¿Cómo están, mi querido Rafael? ¿Cómo le va? Excelente, Mario. Aquí estamos. Muy buenas tardes a todos los puentealtinos. El ánimo deportivo no está tan bien. Mejor odiarse, ¿no es cierto?, de hablar de deporte hoy día. No, yo creo de deporte. Yo creo que con la selección hay que estar cuando gana y cuando pierde. Está bien, ¿cierto? Está bien. Juan Pablo Rojas, ¿cómo está? Muy bien. ¿Y usted, el ánimo, cómo va? Muy alto el ánimo, como siempre. Una derrota ante Uruguay con las peores prácticas que tiene el fútbol no va a amilanar mi ánimo hoy día. Así que muchas gracias por la invitación y aquí estamos firmes al pie del cañón. Y la contingencia nacional, en una sola palabra, ¿estamos bien? ¿Vamos por buen camino? ¿Estamos buscando la reivindicación? ¿Cómo ves que? En una sola palabra, la contingencia nacional es desorden. Desorden. Desorden. Correcto. Y yo creo que de ese desorden hay que hablar hoy día para ver qué podemos hacer, ¿no es cierto? Exactamente. Bien, pues, amigos, bienvenidos. Este es su programa, Conversando de Política con Mario Haro, un programa que solamente lo único que nos mueve a venir aquí una hora es para que ustedes puedan participar, para hablar de los efectos de la huelga que todavía hasta ahora todavía nos mantiene informados, y hay algunos temas ahí que hablar. Del registro civil, muchos dicen que Nelly Díaz no sufrió ningún descuento, vamos a ver si es cierto. Lo otro, también están sucediendo hechos como de los derechos humanos, que van ganando algunos juicios, aunque pequeños, pero van ganando los juicios individuales. Pareciera que más resultado en este país respecto a los derechos humanos y lo que pasó en la dictadura, pareciera que va por el ámbito personal, por el ámbito jurisdiccional, más que por el reconocimiento del Estado, ¿no es cierto, Rafael? Por supuesto. Da esa impresión, ¿no? Correcto. ¿Con qué comenzamos primero, Mario? No hay problema. Si nosotros podemos hablar, por ejemplo, me llama la atención que cuando se hizo una huelga y cuando se ha hecho varias manifestaciones con respecto a los derechos humanos, de que los expresos políticos, los detenidos desaparecidos, está hablando de los derechos humanos en Chile, que quedaron producto de la dictadura, falta una voluntad de querer resolver el tema por temas económicos, pero resulta que cuando se van cada uno o se van en forma grupal a juicios, pareciera que eso como que da mayor resultado que estar pidiendo en conjunto y en unidad una reivindicación económica de parte del Estado chileno. Claro, lamentablemente, ¿no es cierto?, el Estado chileno, el Estado, hablo, no del gobierno, ¿no es cierto?, no ha dado cumplimiento a una deuda que tenemos nosotros los presos políticos, ¿no es cierto?, con el Estado de Chile. El Estado de Chile, en su momento, en el tiempo de Pinochet, fuimos torturados, violentados nuestros derechos. Agentes del Estado lo hicieron. Por lo tanto, el Estado es el responsable de efectuar las reparaciones correspondientes. Lamentablemente, fíjate, durante estos 5 años, primero de la Concertación, 5 gobiernos más bien dicho, de la Concertación y luego de la nueva mayoría, no hemos logrado, ¿no es cierto?, muchas cosas. Como la primera situación, ¿no es cierto?, no se ha cerrado Punta Peuco, que en este momento todavía sigue siendo una cárcel de privilegio. Debiera cerrarse mucho, Punta Peuco, ¿no es cierto? Se debiera cerrar Punta Peuco. Para ir a una cárcel común, ¿no? Correcto, una cárcel común. Como lo hizo en su momento, ¿no es cierto?, el mismo Piñera, que fue capaz de cerrar el penal Cordillera, ¿no es cierto? Y ahí nos dio una muestra de que sí se puede. Es el camino a seguir, pero en este momento como que le tenemos miedo hacer lo que tenemos que hacer por obligación. Por otro lado, ¿no es cierto?, no se ha anulado la ley de amnistía, que también eso pesa mucho, ¿te das cuenta? Investigar todas las denuncias de violación a los derechos humanos entre 1973 y 1990, lo que se ha hecho muy dificultoso. Inclusive hemos tenido que dar algunos golpes, ¿no es cierto?, periodísticos para poder ir saliendo adelante, como el caso de Carmen Gloria Quintana, que recién ahí se empiezan a abrir los casos, ¿no es cierto?, de derechos humanos. Por otro lado, reformar lo que es la justicia militar, de manera que los delitos comunes o violaciones a los derechos humanos también sean pasados, ¿no es cierto?, a la justicia, y no a la justicia militar, sino que sea la justicia ordinaria. Ahora, con respecto a los juicios que tú me dices, efectivamente hemos ganado dos juicios la última semana, ¿no es cierto? La primera fue la de Isla Dachon, que fueron 31 personas, después la Academia de Guerra Aérea, que fue hace un mes atrás, que fueron 12 personas, y recientemente corresponde esta semana a Aide Overreuter, que es conocida nuestra también, que se condenó, ¿no es cierto?, al Estado chileno por 80 millones de pesos, ¿ya?, ¿no es cierto?, por violaciones, ¿no es cierto?, a sus derechos personales. ¿Ese es el monto que ganó? Ese es el monto, ¿no es cierto?, que está condenando el Estado de Chile a pagar. Por otro lado, también el caso de Arturo Higgins, se condena a pagarse, porque él ya falleció, 60 millones a su cónyuge y 60 millones a su hijo. Por lo tanto, yo te digo, la verdad las cosas, que el terreno que estamos siguiendo parece que va a tener que ser el terreno legal. Luego, para dar pase a Juan Pablo Rojas respecto al mismo tema, lo que quisiera decir es que no estamos diciendo que el Estado no está solucionando el problema. Está solucionando el problema, pero podría optar por incluso una solución más inmediata, ¿no es cierto? Política. Más política, ¿verdad? Porque decir que no soluciona nada, estamos diciendo que sí están solucionando, pero es lento. Es muy lento. Mira, la solución política ya tenía que haber salido hace rato, primero que nada. Pero hemos sido cooptados por dirigentes malos que lamentablemente nos han rechazado todo. Pero últimamente, en base a esos juicios, ¿no es cierto?, y en base a cómo van los nuevos, porque aquí en Puente Alto también presentamos uno, por las detenciones que hubieron en el Estadio Nacional, en el cual hace un mes atrás que se presentó esa querella criminal, y hoy día, justamente hoy día, ¿no es cierto?, tenían ya en la mañana, tenía investigación, estaba haciendo el careo correspondiente. Por lo tanto, ellos tuvieron que ir a investigaciones, está ubicado acá en Providencia, en el cuartel de investigaciones. Tenían que ir fueron. La Brigada de Derechos Humanos, ahí al frente de la Academia de Humanismo Cristiano. ¿Cómo se llama? Antonio Vare. Calle Condel. Condel está la ahí Brigada donde fueron. De Derechos Humanos. Por lo tanto, yo llamo, ¿no es cierto?, a todos los presos políticos puentealtinos, que me llamen, todos saben mi número prácticamente. Para poder ir a declarar. Para poder ir, ¿no es cierto?, formando los juicios contra el Estado de Chile. Esto ya, yo pensé que iba a ser más lento, pero me doy cuenta que es mucho más rápido, es decir, en el curso de 2 años, 3 años debieran salir todos estos juicios. Ahora, por otro lado, si el gobierno asumiera una actitud como la que tiene que asumir, como la que ellos firmaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, saldría mucho más rápido. Correcto. Pero hasta el momento no tenemos claro cuándo el gobierno va a dar la última, va a ser la última reunión. Pero los montos ya están en la mesa. Sabemos cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo. Yo quisiera, antes que referirme sobre el tema, sobre la responsabilidad que tiene el Estado sobre estos casos y otros, no olvidarnos que hoy día es el aniversario de Puente Alto. Hoy día nuestra comuna cumple 123 años de historia. Así que felicitar a todos los puentealtinos de cuna, a quienes adoptamos esta comuna como la nuestra. Y bueno, un día de alegría para la comuna, donde estamos de cumpleaños, así que no olvidar eso. Me parece. Sí. Yo creo que todos estamos de cumpleaños, porque una o de otra forma nos ha cobijado esta comuna. Exactamente. Y si revisamos en lo más profundo, esta comuna eran terrenos y eran chacras en el tiempo, y después viñas. Se ha poblado, es decir, en una palabra, casi como que todos hemos llegado, y como que todos hemos llegado a Puente Alto. Oye, sobre lo que está señalando Rafael, a ver, dos cosas. Yo creo que el Estado no está reparando, de partida, porque el Estado se está viendo obligado a indemnizar a las víctimas producto de una orden, de una sentencia judicial, después de años de batalla. Aquí lo que dice Rafael Villalobos es esencial. Aquí el Estado tiene la forma de solucionar de forma política, pero más allá que política, de forma moral, de mutuo propio, a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y parece ser, bueno, yo soy víctima también de un caso en donde tenemos en contra al Consejo de Defensa del Estado, que somos los estudiantes de criminalística, que el próximo lunes tenemos nuestra última carta en la Corte Suprema, y después de 8 años, que es larguísimo un juicio en Chile, para ver si es que podemos ganar o perder, ganar dignidad o perder todo lo que invertimos en una carrera universitaria. Entonces, y donde también se violaron los derechos humanos de miles de personas. Entonces, aquí Chile, el Estado chileno, no Chile, el Estado de Chile, le conviene muchas veces que se judicialicen los temas. Porque cuando tú judicializas un caso que se puede solucionar por la vía política, te obligan a eternizar eso y los tribunales te cansan, la gente muchas veces muere en ese camino larguísimo que significa la justicia en Chile, la gente que está colectivamente organizada se cansa, se aburre, empiezan a hacer su vida, lo cual es totalmente normal, pero en realidad lamentablemente el Estado de Chile tiene esa característica. Y es producto también de quiénes son los que han gobernado nuestro país durante, hablemos de los 25 años posteriores a la llegada a la democracia. Lo que me gustaría que saliera de aquí una opinión es que cómo entendemos y cómo comprendemos que gente que está dirigiendo el país, que ha sufrido eso, que lo ha sufrido, o sea, que ha sido víctima, ¿cierto?, de ese tipo de represión y de la vulneración de sus derechos, no tengan esa conciencia de querer solucionar el tema. O sea, yo quisiera entender esa parte. ¿Cómo, a dónde lo atribuimos entonces? Porque distinto es una persona que ha sido el castigador, una persona que no lo relaciona a nada. Eso Mario, es, pero cuando desleales, gobierna, esa es la palabra. Esa gente desleal con gobierna, su clase, desleal con su persona. Mario, mira, ¿tú crees que ellos van a estar preocupados de este tema si ellos se sienten conformes con este gobierno? Mira, dentro de los diputados, aquí mismo en Puente Alto, ¿no es cierto?, tenemos diputados que han estado también, ¿no es cierto?, en un cuartel de investigación, en estado, han sufrido la represión. ¿Pero tú crees que con un salario de 15 millones, con un 42% en el cual ellos pueden optar, ¿no es cierto?, a tener asesoría fuera de esos 40, de esos 15 millones, y bueno, tener franquicia, ¿no es cierto?, de auto, de bencina y un montón de cuestiones más, van a estar preocupados de los derechos humanos? No, para nada, compadre. Yo estuve 27 días en huelga de hambre, todos sabían, el diputado de mi comuna también lo sabía, ¿no es cierto? ¿Tú crees que en algún momento fue? Jamás, pues, compañero. Y él era presidente del Partido Socialista, pues, ¿ah? Y así como él, han ocurrido con un montón de más. Ahora, no tengo que ser injusto también, ¿eh?, porque el senador Letelier sí estuvo permanentemente, ha estado bueno, preocupado el tema de los derechos humanos, independiente que haya estado metido en otras cosas, ¿no es cierto?, como en la pesca, qué sé yo. Pero en esos temas no podemos ser injustos. Bueno, yo creo que agotar un poco este tema del tema de los derechos humanos, que hoy en día entonces el camino y la viabilidad de la solución está por judicializar. Nada más. No, nada que otra. Yo creo que va por ahí. Ahora, sin duda alguna, que los viejos que ya tienen 80 años y no van a poder esperar 3 años más, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que tener la suficiente flexibilidad en la última reunión para tener esa opción. El que quiera continuar, ¿no es cierto?, a través de la judicialización o una propuesta política que el gobierno pueda hacer. Yo creo que va por ahí el tema. En mi caso personal, yo prefiero ir en la parte judicial. Bien, bien. Bueno, no que otro camino, pero ya se dijo, falta un poco de voluntad política. Tenemos como invitado a nuestro querido y estimado Julio Donoso. ¿Cómo está, don Julio? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo está el ánimo deportivo, Julio? El ánimo... La firme, ¿no? Pues, sí. Mira, es esperable. Ya. Te diré que hacía ya tiempo yo de Perú, incluso ya vi que la selección iba en una merma, es decir, tú tienes que pensar que son deportistas de alto rendimiento, por lo tanto la posibilidad de un agotamiento de estas figuras, que no son muchas, si tú sacas la cuenta, la selección no tiene chilena, mucho recambio. Exacto, no son más de 14, 15. Y estos, digamos, también están en competencias internacionales. Hay algo que me llama la atención. Pero eso dejémoslo para la parte deportiva, sí, ¿te parece? Exacto. ¿Te parece? Exacto. Habíamos invitado a Julio para hacerle una entrevista. Julio es nuestro invitado en este momento. El señor de las áreas verdes. El señor, exacto, de las áreas verdes. Así que sería bueno que nos centremos a Julio, le demos duro a Julio, no, nada que ver. Tratar en lo posible de entender. Primeramente, Julio, a ver, nos gustaría que tú nos explicaras en primer término, para eso te llamamos al programa. Efectivamente. Era, nos explicaras tú, primero, cómo aparece esta villa, cómo se gesta, cómo nace. Nos gustaría entender desde sus inicios. ¿Cómo nace? ¿Quiénes lo dirigen? ¿Cuál fue la iniciativa en ese momento? Luego, vamos a querer entender, más que todo a la gente que nos escucha, queremos que entiendan, después de ello, qué es lo que viene y al final, cuál es el problema para hacer un planteamiento, qué es lo que se necesita. Bueno, yo tengo que hacer un pequeño análisis histórico de esto, en consideración a tomar como referencias que las Naciones Unidas establecen un mínimo de áreas verdes, ¿sí?, para que la persona, no solamente por temas estéticos, sino que para que la persona pueda desarrollarse, los niños puedan jugar, eliminar la obesidad, eliminar la, digamos, toda esa energía que tienen los niños. Y fíjate que la ONU establece 9 metros cuadrados de área verde por habitante. ¿9 metros? 9 metros cuadrados. Te diré que la región metropolitana está bajo eso, tiene 4,5. ¿Ya? El caso con más áreas verdes es Vitacura, con 18 metros cuadrados, ¿ya? Y Puente Alto, la décima parte, es decir, 1,8. Es un poquito más de un metro cuadrado, ¿ya? Un poquito más de un metro cuadrado por habitante, ¿ya? 1,2. Correcto. Si tú haces. Y aquí, precisamente, yo soy habitante de mi población de más de 30 años. Cuando llegué, había una cancha, salí a jugar con mis hijos. Yo mismo andaba en bicicross. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años 88, 89, ¿ya? Todos los fines de semana jugaban ahí los clubes, ¿ya? Por lo tanto, evidentemente, a las personas que somos mayores hay un despojo. Correcto, pero Julio, cuando se hace esta villa, ¿de qué forma llega la gente? ¿Cómo se ubican? ¿Fue por toma? ¿Fue por compra? No, ¿qué fue? Te voy a explicar. Esto data del año 1937. Saca la cuenta que la crisis del año 31-32 obligó, digamos, a hacer poblaciones de emergencia, gente que venía del norte y que se instalan en muchas partes. Ajá. Sobre todo, por ejemplo, el caso de La Legua. ¿Te fijas? Esa era una toma. Correcto. El caso de acá es totalmente distinto. El Estado de Chile consideró que a los trabajadores se les debían dar los derechos y las características para una forma de vida digna y decente. Y precisamente el motor de este desarrollo, digamos, social, es el seguro obrero. No sé si tú sabes que, por ejemplo, el Laboratorio Chile surge de ahí. Imagínate. Es un hijo del seguro social, el Laboratorio Chile. Y por lo tanto, todas las políticas de vivienda tenían otro diseño. Ahora acá, Puente Alto, precisamente lo tengo acá, el año 1937 compró 130.000 metros cuadrados el seguro, nada menos que a Domingo Mate. Correcto. Estoy hablando, digamos, del origen de la población. Correcto. Él era el dueño. Él era el dueño, Domingo Mate, y le compra el seguro, ¿ya? Ya. Compra esos 130.000 metros cuadrados que estaban ubicados en el mismo sector, pero que consideraban tener, digamos, zonas de cultivo. Podrían ser zonas de cultivo o privadas o particulares o públicas. Claro. Coloco el caso, por ejemplo, de las parcelas. Tenía el mismo esquema. Conversando con la señora, incluso tenían hasta vacas ahí. Sacaban leche en las parcelas. Bien. ¿Te fijas? Era otro esquema, otra forma de vida. Y esto se llamaba movimiento moderno, donde empiezan las construcciones de trencito, ¿ya? Que eran muy distintas de las construcciones antiguas, pero todo diseñado. Y ha resistido todos los sismos, esas poblaciones, todos los temblores, y desde el punto de vista estructural están, digamos, intactas. Ahora, tú sabes que esto se genera por ahí en el año 65, una toma en esos mismos terrenos. Y ahí los habitantes viven cerca de 15 años, 15 a 20 años en esos sitios tomados. Y el gobierno militar se considera que ese era área verde y son desalojados y llevados a otros sitios, les entregan viviendas acá mismo en Puente Alto. Por lo tanto, quedó ese terreno. Ahora, en el año 89 aproximadamente... ¿Qué cantidad fue? ¿Qué quedó? Aproximadamente. Quedaron 7.200 metros cuadrados, ¿ya? Se hicieron, es posible que haya quedado un trozo más, pero se hicieron todas las veredas, todos los bandejones, todo el tema urbanístico que significa, digamos, dentro de una ciudad hacer de un paño de terreno. Posteriormente, entonces, se hace la plaza. Hay documentos que yo tengo donde el último alcalde designado establece allí una plaza con fondo en ese tiempo del PEM y del POG. Ajá. ¿Ya? Y se llega, digamos, al año 93 con Carlos Moreno Augusto, antes de Rubilar. Antes de Rubilar, mucho antes todavía. Exacto. claro, Carlos Moreno Augusto, y se genera allí entonces una venta de ese terreno resultante de un sistema de privatizaciones que se van haciendo a nivel nacional. Ya. Pero allí no se tomó en cuenta, por ejemplo, el artículo 70 de la Ley General de Urbanismo, que establecía obligatoriamente dejar en toda población un área y un terreno. Correcto. Ahora, nosotros cuando vimos esto y el origen de este movimiento, correcto, si bien es cierto, siempre hemos estado, digamos, atentos a lo que ocurría, se debe a que detectamos irregularidades en la compra, es decir, la Fundación Mate compró lo que se denomina una parte del paño de 5.790 metros y el terreno mide 7.200. Por lo tanto, nosotros reclamamos 1.400 metros aproximadamente, que corresponde destinarlo a áreas verdes, correcto, al margen de la propiedad, correcto, que sea. Correcto. ¿Te fijas? Bien. Y eso ha chocado ya con poderes fácticos, correcto, acá, y nosotros estamos precisamente en eso. Ya. Ahora te señalaré que nosotros, como vecinos de Puente Alto, estamos recibiendo diariamente los golpes del sistema neoliberal. Recién vengo de acá de ¿cómo se llama esta calle? ¿Eizaguirre? ¿Domingo Tocornal? Bueno, aquí en la esquina, cerquita, donde se cierra las cajas del sistema de electricidad. Ah, tú hablas de, sí, Teniente Bello con... Teniente, sí, Bello. En la empresa... La CGE. La CGE. ¿Con Santo Domingo? Claro. La CGE le está haciendo un regalo a las poblaciones más pobres, que tienen más problemas económicos, como es la Villa Horizonte, la Villa Nocedal y otras que están en el sector, donde efectivamente se le está dejando la imposibilidad de cancelar directamente en caja. Tú sabes que cuando pagas en caja vecina pueden ocurrir muchas cosas. Claro. ¿Te fijas? Y es una muestra cómo se va tratando Puente Alto. Ahora yo te digo, en este aniversario Puente Alto, hace, te diría, 20 años atrás, que desapareció el servicio de impuestos internos. ¿Te fijas? Entonces, la merma de áreas verdes, el poder de una empresa, volviendo a lo que estamos, es totalmente normal para la clase política. Totalmente normal aplastar y aplastar a la gente. Ahora yo aprovecho de saludar aquí a don Juan Guajardo, que es presidente del adulto mayor del sector y tiene, correcto, el club que se denomina Los Trotamundos, uh-huh, donde, digamos, estamos mancomunando fuerzas, tanto la coordinadora como el adulto mayor, uh-huh, para precisamente hacer una población más digna. Correcto. ¿Cómo está, señor Guajardo? Hola, tengan ustedes buenos días. Un poquito, ¿todo bien? ¿Cómo nace esta idea de hacer dentro de esta villa un reencuentro, un tema de agrupar a los adultos mayores? Bueno, ante nada, un saludo muy afectuoso a todos los auditores de la 107.7. Para ustedes también un saludo grande. Gracias. Y gracias por invitarnos. A usted también. ¿Ya? Bueno, la idea sale, ustedes saben, de que el calendario empieza a girar su hoja y va botando años. Es verdad. Y nosotros ya estamos pasando a una época ya de más tranquilidad y invitando a los más jóvenes, claro, a nuestro bar de la sabiduría a beberse un trago cultura. Ah, qué bueno. ¿Ya? Nosotros estamos dejando, ya hemos entregado mucho en el país. Esta radio la conozco, he estado en muchos movimientos, quizás ustedes se acuerdan de mí. Yo soy un ex dirigente del transporte. Ah, correcto. Y cuando a uno ya le empieza a llegar esto, dirigir, liderar algo, busca también en que hemos dejado un pasado grandote, ¿ya? Y tenemos mucho que aportar. Y la inclusión en este momento del adulto mayor es como que ya lo vamos retirando, como que ya lo estamos dejando como un desecho, como el tata que ya no sirve mucho, que no hay que meterle bulla al viejo mañoso. Y no es así. Hoy día las cosas han pasado, ya la edad es, hemos más longevo, estamos muy claritos y sabemos lo que queremos. Atendiendo su pregunta, específicamente nace esta idea al ver alrededor tanta gente de su edad que necesitamos espacio, necesitamos reunirnos, y empieza esta idea. Hay muchos profesionales entre nosotros, nos quisimos cobijar bajo la ley de la Junta de Vecinos. Bueno, lamentablemente a la presidenta no le gustan los viejitos, lo excluyeron, lo hicieron a un lado, bueno, pero es cosa natural, ¿ya? Debe ser muy joven, debe ser muy joven. A lo mejor no, la he visto también en la fiesta de los adultos mayores. Bueno, pero eso nos sirvió, y lo agradecemos, porque nos sirvió para independizarnos. El día de hoy tenemos una sede, tenemos un arrendamiento. Ah, qué bueno. Nos estamos reuniendo porque una sede, ustedes saben, los viejitos no se van a juntar a tejer desde las 3 a las 6 de la tarde. Claro. Necesitan un espacio, los viejos ya juegan su brica, tienen sus entretenciones, quieren ver sus partidos de fútbol. Tiene que haber un espacio. Así es. Tiene que haber un espacio para eso. Y hoy día estamos, hoy día lo tenemos. Dentro de los sacrificios, en todo caso, entre todos los abuelitos. Ah, está corriendo por la cuenta de ustedes. De todas maneras, porque hay que hacer una gestión ahí al municipio a ver qué pasa. De repente cuesta un poco. Ellos tienen la obligación de inclusive de darle algunas cosas que ustedes necesitan, porque hay recursos para eso. En este momento estamos gestionando, no lo hemos pedido directamente a la municipalidad, gestionando mobiliario, porque usted entiende, ya comprar todo particular, ya tendríamos que hacer una tercera edad más adinerada. Claro. Y muchos de los adultos mayores viven con sus pensiones precarias de 75, 85 mil pesos. Correcto. Y para ellos de repente les duele un poco, o nos duele, no les duele, nos duele un poco, aportar 1.000, 5 mil pesos mensual para todos los gastos. Y obviamente estamos golpeando puertas, ¿ya? Un agradecimiento grandote a la gobernación, que nos ha dado todo el apoyo, que nos ha permitido autorizarnos para efectuar ya la tercera Feria de las Pulgas, donde juntamos grupos culturales. A ustedes los dejamos invitados también de repente, porque sí, a Julio Alto Maipo, también estuvo Alto Maipo. Ya. Defensa de las semillas. Ah, excelente. Otros. Sí, del Monsanto. Exacto. Contra Monsanto. Contra Monsanto. Primero felicitar por la iniciativa, porque yo creo que el pueblo se tiene que organizar. Y uno, mientras no se organiza, mientras uno no se junta, no hay fuerza, no hay nada para poder mínimamente, como adulto mayor, reclamar sus derechos como corresponde, ¿no es cierto? Mínimo. Y así que esa es una buena iniciativa, y yo creo que también eso le da también a la Junta Vecinal un respaldo también, porque hay una organización más dentro de la misma comunidad. Entonces, yo creo que en ese sentido felicitarlos y no sé, pues tener nosotros aquí abierto el programa como para poder conversar de cualquier tipo de programa, de tema que ustedes quieran hacerlo. Oye, no, yo también felicitarlo, ¿no es cierto?, por la gestión que están realizando, pero los adultos mayores somos mucho más que eso. Así es. Es decir, yo no coincido, el adulto mayor es ese que le dan circo, pan y circo, por decir así, ¿te das cuenta? Y a mí me consta de que es así, le dan nada. Nosotros tenemos que estar preocupados de otras cosas también. Una, de la previsión. Tenemos que estar preocupados también de qué caja estamos involucrados en estos momentos y qué beneficios tenemos a través de las cajas, que la verdad las cosas que no nos llega ninguna información. Tenemos que estar preocupados de nuestras pensiones, Tenemos que estar preocupados si efectivamente vamos a tener una rebaja en el Transantiago. Esos son los temas que nosotros debiéramos tratar. Y fíjate, yo creo que lo que hay que hacer, porque yo todos vamos caminando hacia ser adultos mayores ya, y yo ya estoy ya prácticamente. Ahí lo recibimos. Entonces, la idea es que vamos... El controlador de la radio también ya está ya. Es que no, nos ya, vamos... Al grupo, claro, es que la idea es que nos vamos juntando, ¿eh? Y vamos haciendo una federación o una confederación de adultos mayores de tal forma que podamos, ¿no es cierto?, presionar frente a los grandes temas que nosotros tenemos. Es una gran realidad. Mira, nosotros ya tuvimos una reunión en el IPS, conversamos con la jefa del IPS, porque también, obviamente, a lo que atiende usted, necesitamos saber qué mejoras de las pensiones hay y aquellas cosas que da el gobierno y los adultos mayores no lo saben. Entonces, incluso en esta feria de las pulgas que va a poner, muy posible, lo vamos a hacer hoy día, ellos pongan un stand y nos pidió también una nómina de los socios, claro, para ver qué es lo que ellos necesitan, de qué tienen que informarse. De los cuales también estamos muy agradecidos. Las puertas que estamos golpeando son las más correctas y creemos que no solamente buscando la ayuda, porque en todas partes cuando hablan del adulto mayor, porque ustedes saben, nosotros no tenemos derechos, si no estamos en ninguna parte en la eso, ley. Iba a decir eso, esa parte. ¿Cuál es tu nombre? Juan. Oye, Juan, mira, iba a decir eso. Fíjate, ve. Hay que también darnos un jaloncito de orejas ahí como adultos mayores. No nos reunimos, no nos juntamos como que los viejos nos vamos para la casa y decimos ya cumplimos, ¿no? Pues si empieza una nueva etapa que hay que tener vida, hay que tener una esperanza, y para eso los adultos mayores tienen que organizarse. Se necesita más organizaciones de adultos mayores y que salgan a la calle y que estén vigentes. Entonces yo creo que ahí vamos a pasar después a Julio. Mira, yo quiero decir algo, los adultos mayores sí tienen derecho, ¿ya? Sí tienen derechos y tienen que hacer valer sus derechos. Mis padres ya están en una edad de adulto mayor y en realidad el andar viendo sobre el tema de las pensiones, el andar viendo cómo comprar un bono en Fonasa y se hace todo enredoso. Yo creo que aquí lo que tienen que hacer los adultos mayores es lo que en algún momento, y no hace mucho, creo que por ahí por una década atrás, se trataron de organizar los jubilados. Y es exigir sus derechos, exigir el cumplimiento de sus derechos. Basta que en Chile a los adultos mayores se les vea como carga, basta que en Chile se vea como una caridad que se hace al adulto mayor. Y no, Mario, como una caridad. Cuando sea un aporte para el país. Parece ser una caridad que se hace por parte del IPS hacia los adultos mayores cuando tienen sus derechos. Chile es una sociedad en donde al adulto mayor se le vulnera constantemente. Es una sociedad en donde el adulto mayor se le ve como una carga. Es una sociedad en donde el adulto mayor se le ve como que es sujeto de caridad y no de derechos. Aquí no los, hay política. No existe. Es que existen políticas. No, es que sabes que existen políticas. Chile va camino a tener una población densa. Envejecida, totalmente. Densa, ¿y qué están haciendo las. Adulta. Fíjate lo que están haciendo las AFP, Mario. Reales. Fíjate lo que están haciendo las AFP. Las AFP están subiendo y quieren subir la edad de jubilación para estrujar más a la persona en una edad en donde ya las fuerzas no son las mismas, en donde las enfermedades te empiezan a quejar, los achaques normales, después de toda una vida de trabajo. Pero ahí donde falta organización, que es lo que tú bien dices, y es que sean sujetos de derechos y no de caridad, como se les ve actualmente. Julio. Mira, en líneas generales... Exacto, eso. Por el no se ha tenido tiempo. Un estereotipo del anciano, por decirlo así, ya, del adulto mayor. Y aquí en el municipio, yo te digo francamente, buscas precisamente un viejito, digamos, irreflexivo, un viejito humilde, un viejito que puedas ir a aplaudir al diputado o ir a aplaudir al alcalde, ya, lo llevan a un sitio bonito, pero jamás le van a hablar, por ejemplo, del tema de las jubilaciones, que son una miseria. Tú sabes que el promedio de jubilaciones en Chile para un adulto mayor, digamos, anda alrededor de los 150,000 pesos, con suerte. Y nosotros en este caso estamos organizando lo que se denomina el observatorio de los derechos del adulto mayor. Es decir, no nos hemos quedado en eso. Mañana jueves en la gobernación culmina precisamente un seminario que ha durado 3 semanas para hacer monitores en materia de adulto mayor, que se va a hacer un observatorio. Pero tú no necesitas, si alguna persona no ha ido, no necesita tener el documento o el certificado. Se puede ser observador de los derechos solamente sacando fotos, llevando las denuncias y haciendo precisamente una coordinación, que es lo que falta en el país. Ahora yo quiero a los vecinos de las 4 poblaciones que tenemos allí, que somos cerca de 4.000 habitantes, donde hay una enorme cantidad de adultos mayores, les tenemos 2 noticias muy buenas. El martes 2 de diciembre, la gobernación, a las 6 de la tarde, en la sede Tricao 416, repito, martes 2 de diciembre, a las 18 horas, 6 de la tarde, la gobernación va a entregar la nueva ley de caracterización socioeconómica. Tú sabes que los puntajes en este momento van a tener una transformación, pero sí, bastante grande. Sí, la ficha CAS. La ficha CAS, la caracterización socioeconómica, va a ser informada, porque eso ya viene en marzo, por ejemplo, con las postulaciones de los mejoramientos, que también nosotros los vamos a hacer. Con Juan hemos estado trabajando, digamos, en varios proyectos, y queremos ya en marzo tener el proyecto del arreglo de las viviendas o departamentos. Y tenemos otra noticia que me acaban de informar, que vamos a tener en Tricao con Tocornal, que es donde está la sede del adulto mayor, el sábado 5 de diciembre, el móvil del IPS, para recoger todas las necesidades del sector en materia de jubilaciones, en materia del pilar solidario. Correcto. Y todas las consultas que se deseen hacer. Por lo tanto, ahí también nosotros vamos a implementar otros elementos, porque te diré que en nuestro sector, nuestra población, ni siquiera tenemos una banca. Ni siquiera hay un banco o escaño para sentarse. Los adultos mayores no tienen dónde sentarse, los jóvenes tampoco. Es decir, es la forma de hacer la política para que la gente se encierre en sus casas, vaya a ver el programa de televisión y no converse. Correcto. Y ahí tenemos entonces nosotros esas 2 importantes noticias. Bien, pues, ¿algo más que quisieran agregar en honor al tiempo? Sí, mira, me gustaría hacer un llamado muy serio a las autoridades, ¿ya? Hoy día ya va a empezar en el tiempo campaña. Cuando yo digo que el adulto mayor no está en ninguna ley, ¿cierto? Porque no hay una ley para ser viejo, ¿ya? Cuando vemos los aumentos de pensiones, muchos dirán, oye, que la presidenta tira un bono todo roñoso, pucha, de 40 lucas, los viejos se quedan tranquilos. Pero la herramienta que usa, porque el Congreso no se preocupa y no se da cuenta que un adulto mayor no puede vivir con 85.000 pesos. Entonces, cuando el Poder Ejecutivo, en este caso la Presidenta de la República, no tiene la herramienta, obviamente que trata de mitigar en algo esta falencia. Correcto. Que lo da en los momentos más necesarios. Y eso hay gente que no se lo han explicado, no lo saben. Gracias. Creen que una migaja que le tiran, cuando en realidad no tiene otra herramienta cómo hacer las cosas. Eso por una parte, y en premura del tiempo, quiero hacer un homenaje a don Osvaldo Abelardo Olgueta, un trotamundo que se nos fue la semana pasada, el primero que se nos va, un despido muy emotivo en el Camposanto, y también a su familia, que en estos momentos ayudarle a mitigar el dolor de esta pérdida de un gran adulto mayor. Y con eso me quedo. Nos sumamos a eso. Gracias. Como programa. Me gustaría, si de repente en algo podemos aportar en materia de derecho laboral, en materia de historia, como el profesor que tenemos aquí al lado, vamos a invitar a un programa. Podríamos hacer, y que nos ayuden a hacer un programa bueno. No estamos por dividir la gente y las poblaciones. Queremos saltar todas esas barreras que dividen, los dividen, las fronteras, y juntar a todos los adultos mayores. Sería bueno. Que nos escuchen, no mirando ni lo político, su color religioso, ni cómo piensa. Yo pienso que aquí un aporte de la tranquilidad y darle un buen bienestar a los adultos mayores. Gracias, mi estimado. Muchas gracias. Julio, ¿algo más quisiera agregar para terminar contigo? En mi caso. Bueno, primero agradecer. Están invitados para un un próximo programa donde hablemos de otros temas como temas laborales, hay que hablar también de las reformas mismas que vienen, y tal, me sumo a lo que usted dice, que los adultos mayores, no hay ley para envejecer, pues si uno envejece igual, lo que pasa es que los países como que no tienen conciencia ni hacen política respecto a los adultos mayores. Así que le deseo muchísimo. ¿Eh? Muchas gracias. Gracias. Un abrazo contento. Gracias por venir al programa. De los Trotamundos. No se gracias, olviden. Que, no tiene ya que estén muy bien. Bien. Le agradezco muchísimo. Que estén muy bien. Amigos, una pausa musical de un minuto y volvemos. Solo una vez y dime que al despertar aún estarás aquí. Créeme que es muy difícil de aceptar. No quiero seguir a la sombra de otro amor. Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas y que no te irás al amanecer. Ármate de valor, dile de una vez que tú a mí me mujer que me hace feliz. Oh, oh, oh, oh. Déjame hablar con él, yo se lo diré. Amigos, necesitamos hablar un poco de lo que significa los efectos de la huelga del registro electoral, que todavía es noticia en este momento. Yo creo que algo hay que decir respecto a eso, ¿cierto? Por ahí se filtró en la prensa de que todos tuvieron descuento por la paralización de la huelga, pero resulta que la Nelly Díaz, que es la presidenta, decían en los medios de comunicación que ella no había sufrido ningún descuento y que eso le, en cierto modo, tuvo ciertas fricciones al interior de su organización. Mira, sin duda alguna, si tú quieres matar a una persona, ¿no es cierto? Obviamente que tienes que inventar cosas y hacer lo contrario a lo que tendrías que haber hecho. Efectivamente, si ella faltó, tiene que descontarle los días como se lo contó a todo el mundo. Es decir, hubo ahí, ¿no es cierto?, una cuña política de tal forma de poder que los funcionarios vayan contra los funcionarios. Y no se exceptúa la represalia. Y justamente, esas son prácticas antisindicales en el fondo. Totalmente. Ahora, por otro lado, hoy día y ayer también, los trabajadores han estado entrando un poco más tarde. Hoy día llegó a la fuerza pública, fuerzas especiales, con el fin de desalojar, pero no lo hicieron, y hacer las aperturas por la fuerza del registro civil. Por lo tanto, yo te digo, las cosas no están bien como tienen que ser. Yo quiero contar una cosa. El día lunes estaba yo en la Corte Suprema, y salgo de la Corte Suprema y me encuentro con un viejo amigo que fuimos compañeros de universidad, Santiago González. Él es dirigente nacional del sindicato de trabajadores del registro civil, por tanto compañero en el IDIAS, pero no comparte su misma ideología política. Recordemos que en el IDIAS es militante, simpatizante de Renovación Nacional. Sí. Santiago es socialista, y me comentaba, bueno, y estaba con un trabajador que había sido desvinculado del registro civil, producto, no del gobierno, no anteriormente, producto de presiones ocasionadas por la señora Nelly, y nos contaban sobre el miedo que existe al interior del registro civil a Nelly Díaz, el miedo que existe de los trabajadores hacia Nelly Díaz, y que es por eso que la gente se tuvo que mantener firme en los casi 40 días de huelga, que bueno, que el tema no es tanto como lo cuenta la prensa, es peor. Entonces, yo creo que es un tema que tenemos que hay que investigar más, hay que mantenerse al tanto de eso, no soltarle el hilo, porque puede que sigan sucediendo cosas adentro del registro civil. Lo que deseamos es que sea todo en beneficio de los trabajadores, pero cuando existen este tipo de presiones, cuando existen desvinculaciones producto de maquinaciones políticas, es lamentable, realmente es lamentable. Bueno, yo creo que como para cerrar ese tema, me parece a mí que es verdad, al interior de las huelgas siempre queda en rezago de ambos lados, siempre va a haber cosas que se estuvo o no de acuerdo. A ver, la contingencia de que se toman un acuerdo sin la mayoría, va a haber dirigentes que muchas veces toman por las suyas algunas iniciativas. Habría que ver, ¿no? Habría que, y buen dato como para poder ver, oye, y tú no puedes conseguir el teléfono de tu amigo, por supuesto, para, yo lo tengo aquí mismo, aquí sí. Nosotros en directo, por ejemplo, hacer algunas consultas, tratar de dilucidar, sí, qué es lo que hay al interior, ¿no es cierto? Ojalá sepo, por el próximo programa, no sé, en algún momento que se pueda. Puede hacer los contactos con la producción, ¿no? Claro, como para poder. Mira, para poder hacerlo. Lo que dices tú, de verdad que es bastante grave, ¿eh? Uh-huh. ¿No es cierto? Hablar de que un dirigente sindical actúe para que echen a un trabajador, eso ya es gravísimo. Pero existe. Existe. De acuerdo. Sí. ¿Ah? Pero existe. Yo te digo, yo voy a la parte sindical misma al hecho. Yo creo que la huelga se estiró mucho el elástico y por eso que están sucediendo todas estas cosas que están sucediendo ahora. ¿Quieren dar una lección entonces? Yo creo que el gobierno lo que pretende es eso, a cualquier costo. Así que dentro de los próximos días vamos a tener sin duda alguna que más noticias con respecto al registro civil. Quisiera yo hablar sobre bueno, por ahí la prensa especulaba sobre, haciendo la alusión a tus palabras, de un desorden político. La prensa hablaba de que en este momento, de los posibles candidatos que vienen para más adelante, todos están con las manos en la misma masa. Eso es lo que la prensa dice, como que todos hicieron levadura y lo mismo, y que Meo no era la excepción. Entonces, como tú conoces un poco más de cerca el tema del PRO en su momento, nos gustaría escuchar qué es lo que piensas, qué es lo que sabes respecto a ese tema, porque tú conoces algunas cosas que nosotros no conocemos, pero si es verdad o es mentira que el MEO es una fuerza que en este momento está llegando con la nueva mayoría para poder converger más adelante y ser una opción, una carta presidencial. Bueno, y contarle a los auditores que yo trabajé en el año 2012 como asesor electoral y encargado de agenda de Marco Enríquez Ominami, entre otras cosas, dentro del Partido Progresista. Mi salida se debió a un enfrentamiento que tuve con Marco al empezar a cuestionarle ciertos procedimientos poco honestos en relación a acercamientos que él estaba haciendo con la nueva mayoría en desmedro justamente de sus propios militantes. Hay un en el Dínamo, en su momento, el medio El Dínamo, que es un diario electrónico, sacó un reportaje. ¿Tiene feo carácter? O sea, yo tengo cientos de correos electrónicos. No, más que feo carácter, si podemos tener feo carácter. A lo que voy yo, y que fue la denuncia que yo hice en su momento, el 2012, es que Marco Enríquez Ominami fundó un partido político llamado Partido Progresista, con intenciones personalistas de llegar a la Moneda, y en donde él se señaló que era un partido político y que él mismo era una fuerza distinta a la nueva mayoría, alejada de las nuevas prácticas, en donde él postulaba crear una tercera fuerza que no estuviera al alero de lo que era la Concertación. Pero sin embargo, él en el año 2012 efectuó negociaciones y apoyos encubiertos a candidatos alcaldicios de la ahora nueva mayoría. Por ejemplo, el caso del alcalde de Nogales, demócrata cristiano, en el distrito 10, donde él fue diputado y su papá fue senador por esa circunscripción, en donde apoyó a un alcalde en desmedro de una persona del Partido Progresista que quería ser candidato a alcalde, pero para que no le restara votos, lo bajó. Y resulta que ese alcalde ahora está cuestionado y está siendo sumariado por la Contraloría General de la República, porque se destinaron, creo que, 1.500 millones de pesos de dineros municipales para pagar favores políticos. Entonces, claro, yo con Enrique Ominami lo conozco bien, conozco el lado bueno de Marco y el lado malo, Y lamentable es algo malo que tiene que ver con temas políticos. Repito, aquí nada de lo que yo diga va a tener que ver con su vida personal, sino que políticamente no es una persona honesta. Y en relación al tema de Sokimich, ese QM, es que por el cual hoy día estaba leyendo en Terra en la mañana, están esperando que vuelva a Chile, porque hay que señalar que no está en Chile, al igual que el hijo de Bachelet se fue de Chile, para que citarlo a declarar. Marco Enrico Minami se financió producto de dinero que venían de una empresa del yerno de Augusto Pinochet. De Ponce Lerú. Cosa que yo no sabía en su momento, debo señalar eso. Yo lo supe ahora, pero uniendo cabo suelto y uniendo todos los correos electrónicos que yo tengo y que él sabe que tengo, claramente aquí los fondos provenían no solamente de Ponce Lerú. Ojo, aquí se tiene que seguir investigando porque hay otras empresas involucradas, incluso hay aportes del extranjero que ha sustentado una carrera política constante de Marco Enríquez Ominami para llegar a la moneda. Desde el año 2009 en adelante, en donde nadie sabía de dónde venían los recursos, ¿ya? Entonces, claro, ir a pasar al sombrero afuera a Chile, ir a Argentina, ir a Bolivia, ir a México, ir a Francia y llegar a Chile con dinero es re fácil cuando tú estás cobrando 20 millones de pesos por una charla en una universidad. Entonces, son máquinas que lamentablemente tienen que ser erradicadas. Ahora, yo lamento mucho lo que está pasando con el Partido Progresista, lamento mucho que las personas que están dentro del PRO tengan que ver este tipo de panoramas oscuros, porque adentro del Partido Progresista hay gente valiosísima, gente que creyó en una figura que en su momento pensamos que era el cambio en la política y que hoy día están buscando aliarse a los mismos a los cuales él en algún sentido y en algún momento de la historia política de Chile señaló que se iba a despegar. Oye, pero saca una duda, sí, yo te creo totalmente lo que tú dices, ¿eh? Y aún más prueba de su personalismo es que yo, la verdad es que no conozco a nadie en el PRO que no sea él. Ese es el tema personal. Sí, yo no, la verdad es esa. Mira, en el PRO no pueden existir personas que no sean marquistas. Las personas que pueden estar en contra de, siendo un partido político, donde pueden existir y ojalá existiesen distintas visiones, distintas posturas, distintos grupos internos, aquí no, todos son marquistas y son fanáticos. Son fanáticos. Hay personas con un fanatismo exacerbado, por ejemplo, y fundamentalistas, como por ejemplo, y voy a tomar al que le cabe el poncho que se lo ponga. Exactamente, al que le cabe el poncho que se lo ponga. El dirigente que tiene el Partido Progresista aquí en la comuna de Puente Alto es un fanático. Es un fanático al cual uno no puede debatir porque inmediatamente te empieza a tratar de cabro chico, te empieza a tratar de mentiroso. Nada de lo que yo diga, y de hecho tengo una formación criminalística detrás, por tanto, nada de lo que yo diga nunca va a ser sin un respaldo. Y mi respaldo que tengo son los más de 7.000 correos electrónicos del propio Marco Enrique Ominami, son los más de 7.000 correos electrónicos del propio Christian Warner Villagrán, que es el operador político de Marco Enrique Ominami, el que recibía los dineros de SQM y de otros mecenas políticos, ¿ya? Para poder respaldar mis dichos. Pero lamentablemente en Puente Alto hay una persona que es un fanático, y esa es la constante, lamentablemente. Ahora, quiero saludar, si me permites, Mario, dale. A la gente del PRO de Concepción, que han tenido la deferencia de llamarme por teléfono para agradecer el que yo haya en su momento tratado de dar luces a la gente sobre cuáles eran las cosas oscuras que sucedían en este partido político, en donde están muy preocupados en Concepción, que es una de las comunas nuevas que el PRO ha fundado, y una comuna muy importante políticamente, hay que decirlo, y que con los cuales estoy en constante contacto. Correcto. Bueno, ojalá en su momento podamos traer a esa persona acá. Pues. Sería súper bueno debatir aquí. Sin duda. Y debatir con buenas palabras, como se debe debatir. El amigo de él es aquí el radio controlador. Consiguen un correo, un teléfono, para poderlo invitar. Él es amigo de Colina. Ok. En honor al tiempo, 3-0, yo sé que nadie lo esperaba. Yo por lo menos había hecho dos apuestas, que él perdí obviamente, de un empate. Y yo nunca imaginé 3-0, pero sí, lo que sí puedo decir antes de empezar cualquier comentario, de escuchar ustedes, que son más chilenos que yo, tienen a un aliado que es Perú. Perú podría haber recibido un gol o dos goles, pero prefirió recibir tres. Mira lo que. Para hacer solidaridad con Chile. Así que yo creo que la solidaridad ha traspasado la frontera. Oye, eso nos demuestra, ¿no es cierto?, que cualquier equipo le gana a cualquier equipo. Si los uruguayos, siendo inferiores a nosotros, nos ganaron, bueno, está bien. El fútbol es así. Es así. El fútbol no tiene lógica. Todos daban a Chile como favorito, pero en este mundial se van cayendo varios favoritos. Brasil no es el mismo, a pesar que ayer fue su mejor partido que hizo frente a Perú, en lo que viene hasta la fecha. Sin embargo, Brasil no es el Brasil de antes. Argentina, ya todos sabemos en qué lugar de la tabla está. Pero mira, fíjate, yo vi el partido Argentina-Colombia. ¿Eh? Los colombianos no pudieron hacer un partido más malo que ese. Es decir, se destaparon jugando con Chile, ¿eh?, pero con los argentinos se chuparon entero. Sí. Parece que estuvieran, no sé, jugando con 10, con una mochila de 10 kilos en la espalda. Nadie corría. Es decir, me llamó la atención el hecho ese. ¿Cierto? Pero yo creo, la verdad, el chileno, yo estoy hablando de ese chileno que va en la gradería, gasta su plata, viaja, 3.000 chilenos en Uruguay. Yo estoy hablando de esos chilenos, que son fanáticos. Cuando gana la selección, lo elevan de Marte hacia arriba. Y cuando pierde, lo entierran unos 20.000 metros sobre la... Yo creo que en el fútbol hay que ser consecuente. Yo creo que el fútbol es el fútbol, es un juego en el fondo. Y no es nada más que eso. Entonces yo creo que cuando perdemos, no, lógico, perdemos. Si los grandes equipos han perdido frente a equipos más pequeños, inclusive el partido en sí de lo que se vio, imagínate ese gol de cabeza, en la forma que le da para atrás, no lo midió, no lo, ni siquiera lo proyectó, lo dio nomás, y fue nomás. Bueno, no, decirte que yo no estoy destruido, que estoy con el ánimo arriba, creo que Chile va a llegar al Mundial, creo que vamos a ganarle a Perú por goleada, y que en realidad las palabras de Mario Baro solamente son para mantenerse vivo en este país, para mantenerse tranquilo, pero en realidad estamos acostumbrados a esa forma antigua de hacer política y añeja de don Mario Baro. En todo caso no hemos perdido tanto, de 12 puntos en disputa, por lo menos tenemos 7. Sí. Así que no es malo. No, para nada. Yo creo que este es un simple traspié que correspondía también, porque los jugadores también trajinados. Ahí quiero decir algo respecto a los jugadores. A ver, hay que tener en cuenta que aquí, por lo menos, yo creo que acá hay algunos periodistas deportivos que no son tan consecuentes con algunos jugadores. Hablan mucho de la sequía de Alexis Sánchez. Mire, nadie firma un cheque en blanco para hacer goles. Nadie. Pero hay que reconocer que todos los jugadores de América que se han ido a Europa, depende de los clubes que han ido, pero especialmente los más competitivos, donde están hoy en día los chilenos, son equipos que lo estrujan, tu compañero, que le sacan, pero hasta infiltrado lo hacen jugar. Nosotros tenemos dos referencias en Chile. Tenemos a Salas y Zamorano, que en su momento grandes figuras, fueron grandes equipos, pero lograron estar muy poco tiempo, porque allá el juego es distinto, y cuando volvieron producto de esas infiltraciones y de la jugada de alto nivel y competitivo que los dejó en sus equipos de inicio, y hoy en día andan por la calle, porque no hay más que hacer, o sea, lo exprimen demasiado, a excepción de los jugadores que realmente se mantienen en esta parte de Sudamérica y de América, en la cual no van a Europa, sino que terminan siempre acá y tienen inclusive una trayectoria mucho más larga, y ahí tenemos varios ejemplos aquí en Chile. Así que por lo tanto yo creo que decir que Alexis Sánchez está sufriendo una sequía, yo creo que hay que ver el trajinar, po. No descansan nada, y encima vienen a su selección y uno le exige, uno trata de exigirle que tienen que cumplir, y no hay ningún jugador que a la fecha haya superado eso. Messi está pasando por un momento difícil, por lo mismo. Así que yo creo que cuando hace una opinión uno respecto a un jugador, hay que ser objetivo y hay que ver, hay que estudiar todo ámbito de su trayectoria. Entonces yo creo que lo que está pasando Alexis es un momento que tiene que pasar todo jugador, pero que el muchacho es joven y va a tener su momento, pero en el equipo en que está y en que siempre está como titular, y los 90 minutos no es para poco, y exigirle lo mismo acá. Los mismos argentinos le lloran eso a Messi. Los mismos argentinos creen que un jugador mueve todo y que un jugador es decisivo en todo. No es así. el fútbol no es así. El fútbol es inclusive. Vargas ayer, por ejemplo, se molestó cuando sacaron. Porque Vargas siempre está metiendo un gol cuando juega con la selección. Y todos quieren hacerlo. Pero simplemente no fue su día, ¿no? No fue. Entonces, lamentablemente, fíjate, en Europa, como dices tú, le sacan el jugo. No, es decir, el jugo antes se lo sacaban a mano, no, ahora lo meten en una licuadora. Claro. ¿Ah? Ahí no se juega como aquí, pero, Rafael, que tú juegas aquí al baby, vuelve la pelota para atrás, el juego que sigue practicando Perú. Pues, no, pues, allá es... Dos veces a la semana. Bola adelante, claro. A la izquierda, para adentro. Listo. ¿Dónde? ¿Perú? En Europa, dos veces a la semana están jugando en Europa, unos entrenamientos durísimos, los viajes que te van agotando, es decir, la verdad las cosas, que los jugadores también son seres humanos y tienen que sentirse en algún momento. Sí. Bueno, yo creo que ya nos están... ¿Me das un minutito? Yo quiero contarle a los auditores de Radio Guante Alto que todos los días miércoles voy a tener una columna en El Ciudadano TV. El Ciudadano TV. Una columna todos los días miércoles en donde vamos a hablar sobre la deuda educacional que existe en Chile, la deuda con los bancos, de los estudiantes afectados, de los profesionales afectados por deudas educacionales. Se emitió ya la primera la semana pasada. Hoy día tengo que ir ahora a la tarde a hacer la columna nuevamente. Y hoy día lo que vamos a hacer es un emplazamiento a la bancada estudiantil, porque no es posible que diputados que llegaron al Parlamento con la consigna de no más lucro voten a favor de que el Estado le entregue platas a los bancos para seguir financiando la educación. Entonces, eso es una consecuencia, así que va a estar interesantísimo. Un abrazo a todos. Es como inconsecuencia. Nada, eso no. Con cariño se los digo. ¿Qué hace con la derecha? Lo borra con la izquierda. Se lo digo con harto cariño a la diputada Camila Vallejo, por quien siento una gran admiración, que no puede ella no apoyar una causa que va en contra de lo que mismo ella propuso para poder llegar al Parlamento. Y que gracias a esa causa llegó al Parlamento. Exactamente. Y Carol Cariola y Giorgio Jackson. El único que se ha cuadrado con nosotros es el diputado Gabriel Boric. Sí. Y la izquierda autónoma. Eso debo señalarlo. Pero yo a Jackson no lo ha hecho. Carol Cariola tampoco. Y Camila Vallejo mucho menos. Gracias, Rafael, por venir al programa. Encantado. Y nos vamos a encontrar el próximo programa, que en la cual viene Soledad Barría. Ah, qué interesante. Ah, doctora, yo la quiero mucho a usted. Quedó un tema pendiente. ¿Eh? Viene la doctora con todo su arsenal, liderado por el mercenario. No vamos a mencionar el nombre. Oye, pero nos quedó un tema pendiente hoy día. ¿Cómo nos pilla este nuevo aniversario de la Municipalidad de Puente Alto? Bueno, pero... porque hay muchas cosas que están al dedo. Yo creo que ya nos están echando. Si nosotros lo hacemos, ya nos van a sacar tarjeta roja. Sí, pero ¿sabes qué? Hoy día no peleemos con el alcaldía. Amémonos, alcalde Germán Codina Power. Yo quisiera un día poder hacer las paces con usted, estrechar su mano, abrazarlo, quererlo, amarlo y adoptarlo como un puente altino más. Bien, pues. ¿Ah? Feliz aniversario, Puente Alto. Y que sean muchos, muchos más. Gracias, amigos. Como siempre, a triunfar. Nos vemos el próximo miércoles de 12 a 1 con la invitada Soledad Barría.